Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca si subo la mirada. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están todos, todas a esta nueva emisión de Hora Libre en el Barrio? Esta experiencia que hacemos de radio junto a chicos y chicas, estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy estoy pero súper feliz. Les voy a contar, mi nombre es Gustavo Potenzoni. ¿Y por qué estoy tan feliz? Porque tengo la visita de unos amigos que son de primer grado. Lo dejo ahí, nada más, para que nos sigan escuchando. Tengo aquí, del otro lado del vidrio, a nuestro querido Manos Mágicas, Seba Ledestre, que va a hacer que todo lo que prepararon los chicos y las chicas salga aún mejor. En la producción, Luciana Chaparro, siempre acá firme en el piso con nosotros, acompañando. Y luego voy a decirles todos los demás acompañantes que tenemos, porque primero voy a pedirle a nuestros amigos que están acá en la mesa que se presenten, ¿sí? Primero se van a presentar ellos y después vamos a decir de qué escuela son. ¿A quién tengo allá en aquella esquina? A Jeremías. ¿Qué tal, Jere? Bien. ¿Todo tranqui? Sí. Buenísimo. ¿Y al lado? Leonza. ¿Qué tal, Leonza? Bien. Me alegro mucho. ¿Y por este lado? Andrés. Hola, Andrés. ¿Todo bien? Sí. Vamos. ¿Y acá, por mi izquierda? Ámbar. Ámbar. ¿Qué tal, Ámbar? Bien. ¿Todo tranqui? Bueno, y al lado de Ámbar. Eloísa. Eloísa, ¿cómo estás? Bien. Y allá en la otra punta. Leopoldo. ¿Qué tal, Leo? ¿Bien? Bien. Me alegro mucho. Che, ¿me cuentan y le cuentan a nuestros oyentes de qué escuela vienen ustedes? Dale, a ver, Andrés levantó la mano. Virgen Generala. Virgen Generala, de casualidad, ¿alguien se acuerda qué número de escuela es? Acá, vamos, Leo, Leopoldo. 24. La escuela número 24 del distrito 7. Bien, Eloísa, ¿vos sabés en qué barrio queda la escuela? A ver, contanos. Caballito. En el barrio porteño de Caballito. ¿Y ustedes de qué grado son? ¿Quién cuenta? Vamos. A ver, Leonza, dale. Primero. Primer grado. ¿Hay primero A y primero B o solo primer grado? ¿Saben ustedes? Primero C. Primero C. Ah, la flauta. ¿Cuántos grados hay? ¿Saben cuántos hay? Está el A, el B, el C. ¿Hay alguno más? ¿No? Uno solo. Yo mandé ya que agrandé la escuela. A, B, C, mañana, tarde. No, está bien, perdón, entendí mal yo. Solo primer grado porque son una escuela que van todo el día, ¿no? De jornada completa. Sí. ¿Y hacen algo así, alguna orientación? ¿Está intensificada en algo la escuela? Dale, Andrés. Intensificada en arte. En arte. Che, ¿y qué cosas hacen en arte? Cuéntenme, dale, Eloísa. Teatro. Teatro, qué bueno. ¿Qué más? ¿Algo más? Aparte del teatro, dale, Andrés. Danza. ¿Danza? Ah, la flauta, qué lindo. Qué lindo. ¿Música también? Sí. Ámbar, ¿a vos cuál te gusta más de todas esas? Cerquita del mic, así se te escucha. ¿Te gusta teatro? Sí. ¿Y danza? También. También. ¿Y pintar? También me gusta. Ah, les gusta todo. Muy bien. Che, bueno, está acá con nosotros la docente Constanza Fernández Gioia. ¿Qué tal, Constanza? ¿Todo tranqui? Bien, la tallerista de este grado, de primer grado, es Antonella Ferrari Solesi. Bueno, está hecha ahí la presentación de rigor de la escuela de Caballito, la 24 del 7, Virgen Generala. Y ustedes están en primer grado. ¿Sí? ¿Y qué onda estar en primer grado? Ya están terminando primer grado. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo la pasaron? ¿Se sintieron bien? ¿Qué cosas aprendieron? ¿Quién quiere contar un poquito? ¿Alguien quiere contar algo? ¿Qué cosas aprendieron, por ejemplo, en arte? ¿Aprendieron algo que antes no sabían? A ver, Leopoldo, levanta la mano. A dibujar. ¿Y con qué te gusta dibujar a vos, Leopoldo, por ejemplo? ¿Con lápices, con pinturas? Con pinturas. ¿Con pinturas? ¿Sí? ¿A quién más le gusta dibujar? A ver, dale, Leonza, contá. ¿Qué es lo que más te gusta? Está pensando. Mientras, Andrés, ¿querías decir algo vos? ¿Alguien más quiere decir? A ver, sí, dale, Jere. Dibujar. ¿Dibujar te gusta? Buenísimo. ¿Y hacen música? Vos me dijiste danza, ¿no, Andrés? ¿Qué tipo? ¿Qué bailan, che, ahí? ¿Se acuerdan que pueden bailar o que les enseñaron a bailar? ¿Algo que aprendieron? Ámbar, ¿te acordás que aprendieron a bailar? ¿Si una samba, una chacarera, un tango, un rock? ¿O qué? ¿O qué hacen en danza? Dale, Andrés. Chacarera. ¿Chacarera? Mirá, danzas folclóricas, mirá qué bueno. Che, y escúchenme, ustedes estuvieron preparando algo para comentar hoy, un trabajo que estuvieron haciendo con la Senio Connie y con también la Senio Antonella, con unos cuentos. ¿Quién quiere contar un poquito, sí? ¿De qué se trata? ¿Qué cuentos hicieron? Dale, Leo. Con lobos. Todos cuentos con lobos. Mirá qué interesante. ¿Y por qué les gustó esa historia de cuentos con lobos? ¿Tienen alguna historia preferida? Dale. Les cuento a nuestra gente que Leopoldo, acá los chicos levantan la mano para hablar, ¿eh? Están muy bien organizados. Dale, Leo. Mi favorito fue ¿Te da miedo el bosque, papá lobo? Ah, mirá, ¿te da miedo el bosque, papá lobo? ¿Y es un cuento viejo o es más bien de los nuevos? Ah, mirá, acá me lo muestra. De los nuevos. Es de los nuevos, porque le vamos a contar a nuestra oyentada que hicieron cuentos clásicos, ¿no? Y cuentos que no son clásicos, que son más contemporáneos, ¿sí? Y este es de los nuevos, vamos a decir, ¿no, Leopoldo? ¿Te gustó? ¿Lo leíste? ¿Sí? ¿Y otros, ustedes tienen algún favorito? ¿Algún cuento con lobos favorito? Dale, Jerez. Cuente cada feroz, uno. Feroz. ¿Cuál? Feroz. Feroz. ¿Y el tuyo, Leonza? La tosta de papa. Mira qué. ¿Y Andrés? Cerquita del mic, así se escucha, dale. Voy a comerte. Voy a comerte. Sí, dale, Loisa. Una caperucita roja. Una caperucita roja. ¿Y Leopoldo? Ya me dijiste, pero mira qué cabeza la mía. ¿Y Ámbar? ¿Vos tenés alguno preferido? Acá el mic, cerquita. También el de una caperucita. Una caperucita, que ya después en los próximos bloques nos van a contar con más detalle. Bueno, hemos hecho la presentación de la escuela, del tema que van a presentar en los próximos bloques con más profundidad. Y antes de cerrar este primer bloque, me gustaría que me cuenten cómo se sintieron este año en primer grado, ¿no? Que es el primer año de la primaria. ¿Les gustó? Ya eran los más chiquitos. Y ahora, contá, Andrés, levanta la mano. Contá. Cerquita del mic. Se olvidó, me dice. Bueno, vas a hacer memoria y vas a recordarlo. ¿Cómo se sintieron? Sí, Leo, contame. Bien. ¿Te gustó primer grado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de primer grado? ¿Los cuentos? ¿Sí? Sí. ¿Y algo más? ¿Qué más? Eloísa, ¿a vos qué te gustó de primer grado? Tiene ahí su cuento Una caperucita roja, que después lo vamos a desarrollar. ¿Y por acá, Jere? ¿Les gusta educación física? Sí. Ah, sí, ahí dijeron todos mucho. Que sí. ¿Qué onda con educación física? ¿Está buena? Bien. ¿Sí? ¿Cuál es el juego preferido de educación física? Le mandamos un saludo al profe. Le mandamos saludo al profe. ¿Cómo se llama el profe? Mati. Le mandamos un saludo grande al profe Matías, que debe ser un copado. Che, ¿cuál es el juego favorito de educación física? Dale, cuenten. Dale, Andrés. Bueno, a ver, uno que les guste. Dale. Fútbol. ¿Qué más, Jere? A mí me gusta más el fútbol. ¿También? ¿Y Leonza? La mancha. ¿Cuál mancha? Mancha pulpo. Ah, ¿viste? Yo sabía. Mancha pulpo, está buenísimo. Ámbar. A mí me gusta la mancha aro. Mancha aro, que hay que te tienen que tirar un aro por la cabeza, ¿no? Te tienen que hacer puntería. Sí, Eloisa. El heladero, que hasta que no adivina el, ¿no? El sabor no salen corriendo, una cosa así. ¿Y Leopoldo? La mancha pulpo y fútbol. Un clásico de clásicos. Bueno, le decimos a toda la gente que nos está escuchando que estamos en el canal de YouTube, en FM Boedo. Somos del programa REC, como decía nuestra compañera en el inicio. Y estamos con los chicos y chicas de la Escuela 24 del 7 de primer grado, con la docente Constanza Fernández y la tallerista Antonella Ferrari. Bueno, ¿Algo más que nos quede para decir en este bloque, profe Connie? ¿Algo más que nos quede? Muy bien. ¿Quieren mandar un saludo así rápido, acá cerquita del micrófono? Sí. No sé a quién quieren saludar. A ver, Jerez, ¿a quién quieres saludar? Al profe Matías. Ya le mandamos un saludo grande, profe. ¿Quién más? Dale, Ámbar, ¿a quién quieres saludar cerquita del mic? También al profe Matías. También al profe Matías, se lleva todos los votos, profe Matías. Dale, decime, Leonza, ¿a quién quieres saludar? A la profe de danza. ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Decí, Andrés. Andrea. A Andrea le mandamos un beso grande. Y bueno, decí, Leopoldo. Al profe de educación física. Al genio del profe de educación física, que se vaya poniendo las pilas y que les haga hacer ahora más fútbol y más manchapulpo. ¿Vale? Bueno, decimos chau todos al mismo tiempo y saludamos. Chau, chau, chau. ¡Chau! Seguimos en un ratito con el bloque número 2. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Y continuamos en esta hora libre en el barrio de Boedo, esta experiencia de radio que hacen los chicos y chicas de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en el bloque número 2. Se ha renovado la mesa, han presentado ya la escuela, la Virgen Generala, se llama así, ¿no? Sí. Del 24, la escuela número 24 del distrito 7, me dijeron que es del barrio de Caballito, pero han cambiado acá los integrantes de esta mesa, ¿sí? Así que voy a presentarlos nuevamente. Va, que se presenten. Empezamos por aquella esquina. Hola, soy Rami. ¿Qué tal, Rami? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Buenísimo, me alegro. ¿Y al lado de Rami? Enzo. ¿Qué tal, Enzo? Bien. ¿Todo bien? Sí. Me alegro mucho. ¿Y acá? Me llamo Salvador. Hola, Salvador, que estábamos cantando el tema de Trueno recién, ¿no? Qué temazo, el de la cortina. Y acá, por mi izquierda, ¿cómo es tu nombre? Acércate un poquito al mic. Lian. ¿Todo bien, Liam? Sí. Buenísimo. ¿Y al lado de Liam? Mateo. Mateo, que mide de dónde va a apoyar la boca. Muy bien, Mateo ha estudiado y es un profesional de la radio. ¿Y por allá? Emi. ¿Qué tal, Emi? ¿Todo bien? Sí. Me alegro mucho. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Me contaron sus amigos del bloque anterior que estuvieron leyendo muchos cuentos de lobos, ¿es verdad? ¿Estuvieron leyendo cuentos con lobos? Sí. Y que dentro de los cuentos con lobos había cuentos muy viejos, ¿sí? Que les decimos, ¿cómo se les llama a los viejos viejos? Cuentos clásicos. Y a los que son más modernos, ¿cómo le dicen? Contemporáneos. Contemporáneos. O sea que tenemos clásicos y contemporáneos. Che, y ustedes tengo entendido que van a hablar de uno de esos dos cuentos, ¿no? O clásicos o contemporáneos. Clásicos. Vamos a hablar de los cuentos clásicos. Espectacular. ¿Y qué nos pueden decir de esos cuentos clásicos? A ver, dale, Salvador, que levanta la mano. En los siete cabritos, el lobo engaña a los cabritos. Ah, mira, ese lobo. Los lobos siempre están como medio engañando, ¿no? Una cosa medio. Sí, decime, Mateo, ¿qué querías decir? Caperucita Roja. ¿Te gustó Caperucita Roja? Sí, decime. Porque el lobo engaña a Caperucita. Otro lobo engañador. Ahí ahora vamos a hacer un análisis. Yo me estoy anotando todo. ¿Emi? Sí. Los tres chanchitos. Los tres chanchitos. Otra vez el lobo ahí que está medio como, ¿no? Sí, ¿y Enzo? Pero el lobo y los tres chanchitos no engaña, sopla para comerlos. Es verdad, todavía un poquito más tramposo ese lobo, me parece, ¿no? Como que se los quiere comer, pobre chanchito. Sí, Enzo, ¿qué querías decir? Te olvidaste. Bueno, pensalo porque después lo vas a decir en el micrófono, ¿eh? Escuchen, ¿y estos cuentos tienen autor? ¿Estos cuentos clásicos? ¿Hay una persona que los escribió? Sí, decime. No, nadie. No. No. ¿Y no lo escribió nadie? Y sin embargo, ¿cómo es que los conocemos? ¿Por qué? A ver, Salvador. Porque están escritos. Están escritos, sin embargo, no los, digamos que no tienen un autor, pero están escritos, ¿no? ¿Y cómo se cuentan? ¿Cómo es que llegan a nuestros días? Sí, Enzo. Lo cuentan en boca en boca. ¿De boca en boca? ¿Qué sería eso, que se cuenta un cuento de boca en boca? ¿Cómo es? Decime. Van juntando esta información. Se va juntando esa información. ¿Y de boca en boca, más o menos, qué querrá decir? ¿Alguien sabe? ¿Qué quiere decir? A ver, sí. Que se lee en varios lugares. Sí, que uno se lo cuenta a otro. A lo mejor los abuelos se lo cuentan a los papás. Los papás se lo cuentan a los hijos. Y ustedes ahora que ya lo aprendieron, capaz que se lo cuentan a alguien en el futuro, ¿no? O algún amigo, alguna amiga, vaya uno a saber. Entonces así se va pasando de boca en boca. Bueno, y los conocemos. Hay personas, ustedes dijeron que los van juntando. ¿Se acuerdan quiénes son las personas que más han juntado esos cuentos? Hay unos hermanos famosos. Y los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, que hicieron como, fueron juntando un montón de cuentos, ¿no? Y fueron ahí recopilando. Fueron escuchando y escribiendo. Claro, porque ellos no son, ¿cómo? Fueron los recopiladores. Claro, los recopiladores, los que fueron juntando todas esas historias y las metieron todas en un libro. Está bueno que quede registrado, porque si no pasa que a veces te cuentan un cuento, vos no notás nada y después te lo olvidás con el tiempo, ¿no? Así que estuvieron bien los hermanos Grimm. Algo ya me adelantaron ustedes, les gustó Caperucita Roja, ¿sí? ¿Lo leyeron? Te lo dije, me dice Mateo, como diciendo, escúchame, ya te lo dije, loco. Los siete cabritos, los tres chanchitos. ¿Y cómo era el lobo en estas historias? A ver, contá, Rami. Feroz. Feroz. ¿Qué quiere decir feroz? Che, me da un poco de miedo. Sí, Mate. Malo. Era malo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo? ¿Hay otro tipo de lobo en estos cuentos? ¿Qué querían los lobos? Lobos amables. Los lobos amables, que después nos vamos a introducir ya en esa faceta. Y en estos tres cuentos, a ver, escuchen, Caperucita, los siete cabritos y los tres chanchitos, que son los que ustedes me dijeron. ¿Qué quiere el lobo en cada cuento? A ver, Mate, que levanta la mano. Quiere comerse. En un cuento quiere comer, sí, a los chanchitos. Liam, ahí en Caperucita, ¿qué quiere el lobo? ¿Te acordás? ¿No te acordás? ¿Quién lo ayuda, Liam? Sí, Emi. Que le engaña a Caperucita. La engaña a Caperucita, no, también. ¿Y en los siete cabritos? Miente. Miente. Bien, ahí tenemos un lobo medio mentiroso, medio chanta y que encima quiere comer. Che, mirá vos. ¿Y qué quieren contarnos estas historias? ¿Qué nos quieren decir? ¿Ustedes? ¿Cuál es el mensaje? Sí, Salva. Para que los niños les hagan caso a los padres. Para que los niños le hagan caso a los padres o a los adultos. ¿Y qué usaban? Sí, Rami. Pero no va a funcionar. Ay, me gusta esa reflexión. ¿Por qué, Ramiro, no va a funcionar? Porque no me acuerdo. A ver, ¿quién lo ayuda, Ramiro? ¿Por qué no va a funcionar? Es verdad que no va a funcionar. Ramiro dijo una gran verdad. ¿Y por qué no funciona? A ver, Mateo. Porque habla con extraños. Hablan con extraños y aparte como quieren que le hagan caso, poniendo miedo, ¿no? Como diciendo, no, si te portás mal va a venir. Sí, como, sí, no voy a hablar con extraños y después ve y habla con el extraño. Claro, te das cuenta, Caperucita desobedecía a los adultos. Pero es verdad que lo que decían ustedes un poquito al principio, quieren enseñar a obedecer con el miedo, ¿no? Y hay otras formas, ¿no? A lo mejor de que los chicos y las chicas puedan entender y obedecer que no sea, sí, con el miedo, ¿no? ¿Está? Pero hay una que también es con el miedo. Es con el miedo. ¿Cuál te acordás? ¿Cuál es, Salva? Sí. ¿Cuál es? Con el cuco. Con el cuco, claro. El cuco es parecido. Sí, ¿querías decir algo? Nada, que obvio no va a funcionar porque, viste, son muy... ¿Son muy? Ay... Bueno, pensalo que ya te va a salir seguramente. Bueno, estamos acá con los chicos y chicas de Virgen Generala. Me encanta el tema que trajeron y las reflexiones que están haciendo de los cuentos con lobos, en este caso los cuentos clásicos. Y ojo, porque se abrió el chat y está medio que arde, y les voy a leer algunos mensajitos. Tenemos Marina Araujo, dice, hermoso escucharlos, quiero un beso con ruido de todos. Y uno especial que me mande Máximo, te amo mucho, Marina, mamá de Máximo. Ah, Máximo, tenés hinchada, estás por ahí. Ya después le vamos a hacer que mande beso con ruido. Hola a todos los chicos y chicas, acá la tía de Rami. Qué lindo escucharte, te amo, María. ¿La conoces? María Sol. Saludos a todos los chicos, chicas, por acá el papá de Leonza. ¿Qué tal, papá de Leonza? Oscar. Un beso grande para Rami de su papá, lo amo. Matías, qué grande. Rami también tiene hinchada. ¿Cuánto saben estos chicos y chicas de primer grado? Dice Celeste. Felicitaciones a todos y a las seños por acompañar y enseñar con tanto amor. Te amo, Rami. Acá mamá escuchando. Bueno, le mandamos un beso grande a todos nuestros oyentes. Les invitamos a que sigan escribiendo. Y bueno, vamos a ir cerrando este segundo bloque. Muchas gracias por toda la información que trajeron. ¿Les gustó hacer cuentos con lobos? Sí. Está buenísimo, ¿no? Bueno, hacemos una cosa, saludamos así rápido y le decimos a todos chau, chau, chau, chau. Así pasan. Bye, bye, bye, bye, bien, seguimos en el próximo bloque con los chicos y chicas de Virgen Generala. Muchas gracias por visitarnos. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales, al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile, me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Y seguimos en esta hora libre en el barrio, acá en FM Boedo, esta hermosísima radio que nos abre las puertas siempre, cada semana, para que los chicos y chicas de las escuelas públicas de acá de la ciudad tengan una experiencia de radio y podamos escuchar sus voces, ¿sí? Y lo que hacen en las aulas, y sus opiniones, y sus reflexiones, y eso está buenísimo. Y hoy encima tengo unos amigos de primer grado que han venido, que me encanta muchísimo, de la Escuela Virgen Generala. Estamos hablando de cuentos con lobos, ¿sí? Y escuchamos antes, los compañeros de la mesa anterior hablaron de cuentos clásicos. Y ahora nos vamos a meter con otros cuentos que nos van a decir. Pero, como se renovó la mesa, vamos a pedirles que se presenten. En algunos casos, de nuevo se presentan. ¿Quién está ahora en aquella punta? Leopoldo. Leopoldo, que ya estuvo en el primer bloque, pero ahora me cambió a la otra punta. Y al lado de Leopoldo... Eloísa. Hola, Eloísa, que también estuviste en el primer bloque, ¿no? Sí. Y acá al lado... Andrés, que mantuvo su lugar, su sitio, su silla. Y por este lado, acá sí, tengo dos nuevos compañeros. ¿Cómo es tu nombre? Máximo. ¿Qué tal, Máximo? ¿Bien? Te mandaron un beso antes por acá, por el chat, te digo, ¿eh? Así que le vas a tener que mandar un beso con ruido, así. Al micrófono. Ahí está, hemos cumplido el pedido de la familia de Máximo. Y desde la otra punta... Agustín. ¿Qué tal, Agustín? ¿Todo bien? Sí. Me alegro mucho. Bueno, aprovecho y comento que nos acompañan también el papá de Andrés, Matías, que está por allá. Hola, papá de Andrés. Y hola, papá de Salva, Diego. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por acompañar. Y también Paula, que está acompañando a Agustín. Sí, sí, que está buenísimo. Estamos muy bien rodeados. Bueno, ustedes trajeron otros cuentos que no son clásicos. ¿Qué son estos cuentos? ¿Cómo se llaman? Contemporáneos. Contemporáneos. ¿Y qué son? ¿Como más nuevos, más modernos? Sí. Porque me dijeron que los anteriores no estaban como escritos, más bien que hubo una recopilación y que no había autores. ¿En estos qué onda? ¿Acá hay autores? Sí. ¿Sí? Y qué, a ver, yo veo esos libros que son re modernos, re lindos, que tienen el autor, el nombre del autor... ¿Sí? Y también tienen dibujos, ¿no? ¿Adentro? Sí, ¿sí? Tienen a un ilustrador. ¿Alguien quiere decir qué cuento tiene en su mano? A ver, ¿quién empieza? Eloísa, dale. Una caperucita roja. Una caperucita roja. Che, y es mucho si te pido el autor. ¿Tenés ahí el autor? ¿Quién es? A ver, ¿qué dice? Marjolaine Leray. ¿Qué tool? Leopoldo levantó la mano. ¿Qué libro tenés, Leopoldo? Contemporáneo. ¿Te da miedo el bosque, papá lobo? ¿Y tiene un autor ese libro? Fan de Kinder. ¡Qué tool! Y acá, Andrés, ¿qué libro tenés? Voy a comerte. Voy a comerte, así con la D, ¿no? Voy a comerte. ¿Y tiene el autor ese? ¿Por algún lado? Jean Marc de Brom. Bien. ¿Y acá qué libro tenés, Máximo, vos? Lobo está. Lobo está. ¿Y tiene el autor por ahí escrito también? ¿Quién es? Jaquelina Romero. Cada uno, le cuento a todos nuestros oyentes, ahora Agustín nos va a leer el de él, que tiene cada uno su libro en la mano, unos libros preciosos que han trabajado con la Senio Coni, con la profe Antonella de REC. ¿Qué libro tenés vos, Agustín? Feroz, feroz. Feroz, feroz. ¿Y tiene un autor también? Siriana. Che, ¿y los libros de ustedes, todos están dibujados? ¿Todos tienen... ¿Están ilustrados? A ver, ábranlos. Vamos a chusmear un poquito. ¡Ah! Mirá los dibujos. ¡Una maravilla! Claro, que los cuentos los clásicos a lo mejor era solamente la historia contada. Estos cuentos se aprenden distintos que los anteriores. ¿Cómo se aprenden estos cuentos? ¿Quién me cuenta? ¿Cómo se aprenden estos cuentos? ¿Cómo hay que hacer para aprender uno de estos cuentos. Ahora se entretuvieron mirando los libros. Cerremos los libros. Sí, decime, Leopoldo. Leyendo. Claro, leyendo, ¿está? ¿Y estos libros los compraron ustedes o son de la biblioteca? Son de la biblioteca. ¿Son de la biblioteca de la escuela? Ah, felicitaciones a la bibliotecaria. No, me dicen ahí como diciendo, che, algunos no, ¿eh? Tenemos un mix. ¿Van a la biblioteca de la escuela? Sí. Porque a mí me gusta mucho cuando los chicos y las chicas van a la biblioteca, ¿eh? Está bueno. Y si no, hay que ir y decirle a la bibliotecaria, queremos cuentos con lobos. Sí, bueno, y ahí me mostraron, y hay algunos que tengo anotados yo aquí, que es El Estofado del Lobo. ¿Lo conocen? Sí. El Estofado del Lobo. Voy a comerte, ya lo dijo acá Andrés. ¿Soy el Lobo? ¿Quién lo tiene? Soy el Lobo. Acá en la mesa no lo tiene ninguno. ¿Lo leyeron? ¿Soy el Lobo también? Sí. Bien. ¿Te da miedo el bosque, Papá Lobo? Es el que mostró ya Leopoldo. Feroz, feroz. Estaba por ahí, el de Máximo. Una Caperucita Roja, que nos mostró Eloisa. Y Lobo está. ¿Quién tenía Lobo está? ¿Estaba por acá? Ah, sí. No está el lobo. Ah, sí, perdón, está ahí. Y lobo, che. Y en estas historias, ¿cómo son los lobos? ¿Quién me cuenta en esta historia? Dale, Leo, que levantaste la mano. Buenos y a veces malos, a veces tienen miedo. Ah, mira, un lobo que tiene miedo. Qué lindo, me gusta porque está bien. Muestra al lobo que puede ser un tierno también. Y en esa historia, ¿cómo es, Agustín, tu lobo? Que está... Los papás querían que sea feroz, pero el lobo jugaba con los patos, con las ovejas. Claro. Y entonces ya se cansaron los papás y los hermanos, entonces ya querían que sea, entonces no fue feroz. Claro, él quería ser más tranquilo, dijo, ¿por qué tengo que ser feroz? ¿Y el tuyo, Máximo, cómo es tu lobo del cuento? El lobo está, ¿te acordás cómo es? ¿Cómo es? Contanos acá en él. ¿Un lobo feliz? Mira qué bueno. Y acá, Andrés, ¿tu lobo cómo es el de voy a comerte? ¿Te acordás cómo es? Feroz. También, este sí es feroz, ¿no? ¿Y el tuyo, el de Caperucita, Eloisa? Feroz. Pero vemos que se van aflojando un poco estos lobos, ¿no? Veníamos de unos lobos que se querían comer a todos, a los chanchitos, a Caperucita, todo. Y acá como el lobo se va haciendo más tierno. ¿Y qué nos quieren decir con estas historias, con estos cuentos? A ver, contá, Leo. De que siempre los protagonistas eran un lobo. Siempre los protagonistas son un lobo. Y cuando terminan de leer estas historias, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué reflexionan? ¿Qué nos quisieron contar? ¿Qué nos quisieron decir con este cuento? ¿Eh? ¿Quién sabe? Un poquito lo que hablábamos recién, que los lobos no son siempre malos, vamos a decir. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes piensan? Sí, Leo, levantó la mano, Leo. A veces... También los lobos, cuando estamos en estos cuentos, no son tan malos. Al principio son malos, pero después se hacen buenos. Claro, se van aflojando. ¿Por acá piensan lo mismo, Agustín? Sí. ¿Sí? También quiere decir que no por ser lobo tenés que ser malo o feroz, ¿no? Puede haber lobos de distintas, como las personas, ¿no? Todas son iguales, vamos a decir. Sí. Así que... Qué bueno, me gusta la reflexión. Bueno, voy a leer algunos mensajitos que les mandan a ustedes, que tenemos un montón. Y dice Betty Castillo, dice, hola, buenos días, saludos a todos, abuela de Leonza, un abrazo a todos. Hola a todos, saludos, mamá de Emi, sí, unos genios los chicos, un beso a Salvador, de su tío Gaspar. Uy, pero esto no sé si me va a dar el día para todo esto, ¿eh? Hola a todos, unos genios, bueno... A ver, por acá me quedé. Rosa María dice, hermoso, saludos a todos, niños y niñas, saludos a las maestras y a las familias que acompañaron por aquí, mamá de Enzo. Muy bueno el programa, dice César Orlando. Máximo, papá te ama. Mirá, tenés otro saludo, Máximo, que está acá al lado mío. Beso, Agus, dice Celeste. Máximo, tus abuelos Eugenia y Martínez, te queremos mucho. Besos a Pau, una genia siempre. Y me derretí, dice Marina, con el beso de Máximo. Gracias, qué lindo los cuentos. Felicitaciones a la señor Connie y por la dedicación, mamá de Máximo, Marina. Bueno, Oh, me hicieron leer un montón. ¿Cómo los quieren a ustedes, eh? Un montonazo. Bueno, ¿quieren aprovechar y saludar así como hicieron sus compañeros? ¿Mandar besos rápido al micrófono? ¿Sí? Sí. Vamos, a la una, a las dos y a las tres. ¡Chao! ¡Chao! Bueno, y con estos decibeles nos vamos al próximo bloque. Muchas gracias, chicos y chicos de la Escuela Virgen Generala de primer grado. Besitos. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de tafa, de guerra. Soy el hornero. Y llegamos finalmente al último bloque de nuestro programa, Hora Libre en el Barrio, en la querida FM Boedo, con los chicos y chicas de Virgen Generala, del nivel primario, primer grado, con la tallerista, estuvieron trabajando un montón, Antonella, ¿sí? Con Anto Ferrari, Solesi, con Connie Fernández, que está acá en el piso, que no se ha movido, ayudando y acompañando a los chicos y chicas. Mi nombre es Gustavo Potenzoni, Luciana Chaparro, como siempre, en la producción, y Seba Ledestre, que está haciendo que esto brille aún más, lo que han traído estos niños. Porque, bueno, acá la mesa, si bien se renovó, acá ya estuvieron todos participando, ¿no? Sí, sí, sí. Así que lo tengo a Andrés, a Leonza, a Eloísa, a Enzo, a Rami y a Salvador. Tengo que abre los brazos como gritando un gol, porque les cuento que estuvimos hablando de fútbol antes de empezar, ¿no? Estuvimos hablando, pero bueno, ya vamos a dejar ese tema porque si no nos vamos a ir a la 1 de la tarde. Bueno, che, escuchen, sus compañeros y ustedes mismos también, primero me presentaron la escuela. Después me dijeron que leyeron un montón de cuentos con lobos y que había cuentos clásicos y había cuentos contemporáneos. Ahí va, y contemporáneos, sí. Y ahora esto es una novedad, porque ahora traen otra cosa, ¿sí? Que es un cuento que, ¿qué característica tiene este cuento distinto a los otros? ¿Quién me dice? Dale. Lo hicimos nosotros. Lo hicieron ustedes, o sea que los autores de este cuento, ¿cómo le podemos decir? ¿Quién es el autor? Primer grado de Virgen General es el autor de este cuento. Che, ¿y cómo hicieron? ¿Cómo lo escribieron? Un poquito cada uno, ¿cómo hicieron? Rami. Informamos información. Buscaron información y la fueron... ¿Alguien copiaba? ¿Alguien la iba escribiendo? ¿Sí? Decime, no. Rami. No escribimos, sino que lo hicimos en la radio. ¿Lo hicieron? Ah, como no, haciendo un taller de radio. En la radio donde ustedes practicaban. No, en primer grado. Mirá qué bien. ¿En el aula? En el teléfono. En el teléfono. Mirá qué bien. Usaron tecnología como para ir grabando. Che, ¿y cómo se llama este cuento? ¿Tiene nombre, Andrés? O acá mi... Sí. Eloísa. ¿Quién lo dice? A coro, vamos, los dos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. El lobo que quería jugar. Qué coordinación, viejo. El lobo que quería jugar. Vamos a hacer una cosa, porque yo me muero de ganas de escucharlo. Lo escuchamos primero y después me dicen un poco de qué características tiene esta historia. Lo escuchamos, ¿les parece? Le pedimos a Seba el track cuando quiera y lo vamos a escuchar aquí. El lobo que quería jugar. Había una vez un lobo que llegó al bosque y estaba feliz. Porque quería jugar con sus amigos. En el bosque estaban el zorro, el oso y el conejo. Ellos le tenían muchos miedos. Entonces le gritaron muy fuerte. ¡No queremos jugar! El lobo se puso triste. Les quiere demostrar que no se los va a comer. ¡Yo como hojas! ¡Soy vegetariano! Los amigos le creen y le dejan jugar. El lobo se pone súper feliz. Y así se despide esta historia. Fin. Esta historia la escribieron los chicos de la chica de primero de la Escuela Virgen Generala. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne. El sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Bueno, le cuento a la gente que acá se armó un bailongo de rap que ni les digo, ¿eh? Acá ya le cazamos el ritmo a la radio. Bueno, estamos escuchando a Trueno, hermosa esta cortina que tenemos preparada. Estábamos escuchando el cuento recién que hicieron los chicos y chicas de primer grado, ¿sí? ¿Quién me cuenta? Primero hicieron como, vieron como una imagen, ¿no? Sí. ¿Y cómo era esa imagen? ¿Quién cuenta? ¿Cómo era esa imagen? Había un... A ver, dale, Rami. Era como un lobo triste. Un lobo triste, es verdad. Lo primero que se ve, le contamos a nuestros oyentes, es un lobo triste. Y por allá, un poquito más lejos, ¿qué se veía? Dale, Andrés. Unos animales. Unos animalitos, ¿no? ¿Qué animalitos eran? ¿Te acordás de lo? Dale. Un oso, un zorro y un conejo. ¿Y qué hacían esos animales? Sí, Enzo, contá acá cerquita. Vení. Dale, Rami. Estaba uno al lado del otro. Uno del otro, ¿no? Medio que lo miraban como de lejos, ¿no? Enzo, ¿sí? ¿Qué decís, Salvador? ¿Y qué? ¿Lo invitaban a jugar? ¿Qué onda? ¿O no? ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. Ah, le tenían miedo. ¿Y miedo de qué tendría? ¿Y por qué le tendrían miedo al lobo, los animales? Sí, dale. Porque pensarían que iba a ser feroz. Ah, por eso era Salvador, también querías decir lo mismo. Enzo, ¿querías agregar algo más? Claro, pensaban porque por el hecho de ser lobo iba a querer ser feroz. O iba a ser feroz, mejor dicho. ¿Y qué onda con él? ¿Qué quería hacer? ¿Él era feroz realmente? No, a ver, Enzo, contá, ¿cómo era él? ¿O qué quería hacer? ¿Él qué quería? Jugar. Él quería jugar. ¿Y a qué quería jugar el lobo? ¿Saben ustedes? ¿A qué quería jugar? ¿Qué se les ocurre que podía jugar el lobo con los otros animales? A ver. A las escondidas. Claro, viejo, están en un bosque, ¿sabés la escondida que hacemos ahí? Che, ¿y la armaron ustedes con alguien más? ¿Con algún profe, con alguna maestra? ¿O ustedes solos, que son unos genios? Sí, Eloisa. Con el profe Connie. Con la profe Connie, que está acá, sí, Rami. Y con la profe de Radio Anto. Y con la profe de Radio Anto, que le mandamos un beso grande a nuestra compañera querida Anto, ¿sí? ¿Y cómo la grabaron? ¿Cómo fue? Algo me estaban diciendo antes, ¿no? ¿Cómo la grabaron? ¿Con algún aparato? Sí, Eloisa. Con el celular de Anto. Con el celular de Anto, mirá qué bien. Y fueron grabando las partes. ¿Y quiénes estuvieron? ¿Vieron que se escuchaban las voces al principio? ¿Alguno de ustedes grabó? ¿Se escuchaban las voces de ustedes acá en...? ¿Quién grabó de los que están acá? ¿Andrés, vos grabaste una parte? Todos. ¿Eloisa también? ¿Y vos también? ¿Todos los que están acá? Sí. Mirá qué genialidad, che. Y en esta historia, entonces, a ver, ¿se acuerdan que en los bloques anteriores me dijeron que esos cuentos eran para darle miedo a los niños y que los niños obedezcan? Y después no, que más bien era para que nos demos cuenta de que no todos los lobos son iguales. ¿Y en este qué onda? Dale, Rami. Pero ya dijimos que no iba a funcionar. Que no iba a funcionar, es verdad. Fue la reflexión que hizo Ramiro en el segundo bloque. Pero ¿y con este cuento qué es lo que queremos decir? A ver, ¿qué es lo que quisieron contar ustedes en este cuento? ¿Quién me ayuda? ¿Qué quisieron contar? ¿Que los lobos qué? ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Más o menos? Dale, Elo. Ay, se me quedó ahí tímida. Este lobo es bueno, ¿no, Eloisa? Sí, entonces, ¿qué querían decir ustedes? ¿Que los lobos son todos malos? No. ¿Qué son los lobos? A ver. ¿Cómo son los lobos? Sí. Buenos y malos. Hay buenos y hay malos. Y si son malos, los tenemos que ayudar a ver si los podemos. Decilo acá cerquita, Enzo, del micrófono, así se te escucha. ¿Cómo? Los malos a veces se vuelven buenos. Pueden tener a lo mejor actitudes malas y a lo mejor los podemos ayudar a que sean buenos. Así que cuando veamos un lobo no pensemos siempre que es malo. Vamos a darle una chance a ver si es capaz que es un lobo copado y bueno como el cuento de ustedes. ¿Está? Bueno, voy a leer algunos mensajitos que siguen llegando. Saludos a todos los niños y niñas y a las maestras. Muy bueno el programa. Esto ya lo leí, perdón. Me quedé por acá. Buen día, chicos. Un saludo a Máximo de su amigo Praco Marcianito. Un beso grande para todos. Jere. Y Jere dice, Máximo, te amo, tu tía Laura y tu primo Valentino. Bueno, mandamos un montón de saludos. No sé si nos quedó alguien más para saludar, señor Coni, a las autoridades de la escuela. Le mandamos un beso grande. Sí, ¿cómo se llama la directora? La directora Lorena. Lorena, te mandamos un beso grande. A la vicedirectora Meme. Y a la vice Meme. Mucho con nosotros. Mira qué bueno. Y a la secretaria Berna. Y a la secretaria Berna. Sí. Berna. Buenísimo, hechos todos los saludos. Bueno, nos vamos despidiendo. Ahora les voy a dar un segundito para que se despidan. Ya están tomando carrera acá mis amigos. Pero primero voy a decir que somos del programa REC, Red Escuela Comunicación. Hora Libre en el Barrio, acá en la FM Boedo. Antonella Ferraresi y Constanza Fernández Gioia son las docentes que han preparado y trabajado con los chicos y chicas de primer grado de Virgen Generala. La producción de Luciana Chaparro, nuestra querida compañera que está acá en el piso. Seba Ledestre, operando desde aquel lado, una genialidad. Mi nombre es Gustavo Potenzoni y seguramente nos estaremos viendo en las próximas semanas. Sí, escuchando más que viendo. Sí, Salvador, me levanta la mano. Y saluditos para mis amigos de Cover, que salimos campeones. ¡Apa! Un campeón que saca chapa acá. Así que bueno, mandamos saluditos todos a la 1, a las 2 y a las 3. Ya cuando quieran pueden mandar. Vamos. ¡Adiós! Muchas gracias. Hasta la próxima.